minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 con esto que es el Dial de la Mañana. Y como te lo venimos diciendo, ¿no?, durante todos estos días, que está pleno el Festival de las Infancias, el Pichi Anay. Esto será hasta el 20 de julio, así que todavía tenés unos días para disfrutar. Si no te acercaste tanto al Teatro Español como al Espacio Cine Inca, que también estamos a pleno aquí, ¿no? Con, a full, disfrutando todos los días. La verdad, un éxito total el Pichi Anay. Bueno, y para seguir con toda esta onda, por supuesto, de invitarte al Festival de las Infancias, vamos a ir con una obra en particular muy linda también, pero que va a estar mañana. Bien. Sí, mañana martes, que es la obra Reina Mala, y está una de sus protagonistas ahí en ya en comunicación con nosotros, que es Vanessa Casalles. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Gracias, chicas. No sé cómo estar allá, pero bueno, en General Pico hace mucho frío. Sí, buenos también, días. Acá también está fresquito, pero bueno, viste, el calorcito del teatro y toda esta movida linda que estamos disfrutando, lo opaca, lo deja un poquito de lado, nos olvidamos, qué sé yo. Exactamente. Vane, bueno, gracias por tu tiempo, por charlar aquí con nosotras. Bueno, contarle a la gente cómo es esta obra, ¿no? Esta Reina Mala. ¿Qué tan mala es también, me pregunto yo? Sí. Reina Mala es la adaptación escénica de un cuento de Patricia Suárez, que está en el libro La Madrastra, biografía no autorizada. Y lo interesante es el encuentro entre la reina mala de todos los cuentos y su espejo. Mira. Que es esa relación de desopilante y de sorpresa y de intriga que tiene con el espejo. A partir de eso, nosotros hablamos sobre las distintas nociones de belleza a lo largo del tiempo y tratamos algunos temas sobre el derecho de las infancias a ser quienes son. Mira, qué interesante. Qué importante. Interesante. ¿Cómo se están preparando? Bueno, para mañana también. Y nos estamos preparando, recién estábamos hablando con Amparo por sí, otra cuestión, Amparo, la representante del Instituto Nacional del Teatro, sí, que lo que está pasando en estas vacaciones es que la gente está respondiendo a las actividades culturales de distintas localidades y que hay mucho asombro sobre la producción local. Mirá. De teatro provincial, como si algunos es la primera vez que ven teatro provincial, entonces... Claro. Lo interesante que está sucediendo en ese ida y vuelta con los espectadores. Uh-huh. Nosotros nos estamos preparando de manera ansiosa, viajamos mañana a Santa Rosa, y tenemos dos funciones, una a las 3 de la tarde y la otra a las 4:30 en el Teatro Español, y después el jueves a las 3 de la tarde volvemos a tener función. A pleno. Entonces ahí, para, bueno, obviamente súper invitado a la familia y todo. Sí, es cierto lo que conversaban con Amparo en este caso, ¿no? Que la gente está respondiendo muy bien, ¿no? Por lo que pudimos comprobar también, sí, aquí, por supuesto, desde el equipo. Así que bueno, nada, esperando esta obra teatral que me interesa, ¿no? Lo que ahí contabas, Vane, con respecto a los estándares de belleza, ¿no? Muy en auge, creo yo, también hoy en día. Y bueno, me imagino ir rompiendo estereotipos también y promoviendo, obviamente, el cuidado de las infancias. Sí, y cuestionando los cuentos clásicos también, desde el lugar de que en alguna vez, en una transmisión oral, nos contaron como eso, sí, como si fuera una verdad o algo que está establecido, que no se puede cambiar, cuando en realidad cada sociedad lo puede romper. Sí. Y volviendo a las infancias, a un vocabulario que les es propio a los niños, ellos desde este lugar pueden cuestionar si un día se quieren poner un vestido, o se quieren poner un pantalón, o se quieren poner rosa, azul o verde o colorado. Uh-huh. Entonces, me parece que desde ese lugar la mirada hacia el espejo, como que es una representación construida por la cultura, está bueno empezar a pensar y repensar, ¿no? Tal cual, sí. Aparte, sí, no creo que ahí lo importante, ¿no?, es también cómo lo recibe el público, tanto los niños quizás como los adultos también. Aparte, ustedes con esta obra ya vienen trascendiendo hace tiempo. Recordemos que estuvieron también en lo que fue la fiesta provincial del teatro y como obra invitada, así que es como una obra que, ¿no?, que lleva una buena repercusión. Sí, te cuento que nosotros en Pico estamos recorriendo las escuelas primarias a partir del programa Cabildo 21, sí, así que venimos haciendo esta actividad en formato de escuela de espectadores, uh-huh, en la cual les proponemos después a los chicos reflexionar sobre la temática de la obra, y algunos, cuando hacemos esta pregunta inicial de sí, si si habían visto teatro, la gran mayoría no, y entonces lo interesante que está sucediendo es este ida y vuelta de ir a las escuelas a generar esto de que dentro de los derechos de las niñas y niños está el derecho a la cultura y el acceso a los bienes culturales. Exacto. Y me parece que estas políticas públicas reivindican ese derecho. Totalmente. Vane, de acuerdo, ¿no?, a las distintas experiencias que han ido teniendo, tanto, bueno, en esto que nos estás comentando, en participar, ¿no?, con esta propuesta en las escuelas, con el intercambio de los pibes y las pibas, de los niños y los niños, ¿cuál es justamente la reacción o qué comentarios llegan por parte de ellos y de ellas? Y los comentarios son diversos porque, bueno, la reina mala es muy irónica, así que enseguida salen en defensa del espejo. Mira vos, qué interesante. Y esto de que la escenografía forma parte de algo de lo cual quiero, enseguida se quieren subir al escenario a sacarse fotos o quieren sacarse fotos con los personajes, uno va perdiendo el nombre, porque si te cruzan por la calle te dicen espejo, así que tal cual. está buenísimo un poco lo que sucede con eso. Recordemos que vivimos en el caso que vivo en una localidad chica, también tiene que ver con eso, con el ida y vuelta de aquellos. Yo ya te vi el invierno anterior, yo estaba con malas palabras haciendo función, entonces un poco empieza a suceder eso con las infancias. Digamos, los chicos te recuerdan de alguna otra presentación. Así que está sucediendo algo muy gratificante con teatro para niños. Mira, y viste que siempre digo lo mismo, ¿no? Que es un público en particular que no te la caretea, ¿me entiendes? Entonces, como que, olvídate, si se acuerdan, se van a acordar y capaz que no tienen idea. Yo te vi. Sí, yo te vi, espejo, yo me acuerdo. Yo no me olvido, ¿eh? Porque está bueno eso. No, y además. Te dice en un momento particular de la obra que capaz que no se dio cuenta nadie, o vos como adulto lo pasás de largo, y ellos recuerdan momentos concretos o acciones concretas. Entonces está buenísimo eso. No sé, yo creo que primero me encanta que este ida y vuelta entre Pico y Santa Rosa, porque quiero reivindicar el teatro provincial. Totalmente. Tenemos una historia larga de teatro provincial con grupos que hace más de 30 años que están en acción, pero al mismo tiempo con generaciones que se formaron afuera y que volvieron a La Pampa a generar experiencias diversas. Y creo que esta es una buena oportunidad para invitar a todos, todas y todes, a ver y vincularse con el teatro provincial, porque hay muchos hacedores culturales de distintas localidades, y en eso aprovechen estas iniciativas para, nada, ir a ver capaz que al vecino de la esquina, pero el vecino de la esquina haciendo otra cosa. Tal cual. Entonces me parece que eso es lo importante. Totalmente. Mira, sí, es muy cierto lo que decís. Y la otra también que siempre pienso, ¿no? Cuando, por supuesto, se hace este festival del Pinche Anay, como así también otro, es lo importante y lo interesante esto que mencionaba vos, Vane, ¿no? De que las infancias, en este caso, tengan acceso al teatro. Bueno, también lo charlábamos con Ferrero, ¿no? En su momento, de que hay muchos niños y niñas que por primera vez se pueden acercar a un teatro. Uh-huh. Y quien te dice, viste, nunca sabes, pero por ahí despertás alguna curiosidad, algún futuro actor, actriz, bueno, que de chiquito ya se metan en el maravilloso mundo del teatro, del circo. Entonces digo, tienen que seguir estas propuestas, ¿no? Sí, y además, no solamente porque generan fuente de trabajo genuina, también, sino porque le damos la oportunidad a aquellos que quizás no se acercan porque creen que no es para ellos o para ellas, cuando en realidad no deja de ser un bien del Estado, un bien público. Por lo tanto, los bienes culturales nos pertenecen a todos, todas y todes. Y en eso yo, como hacedora cultural, reivindico eso. Este momento particular en el cual se nos está dando bolilla, vamos a decirlo de esta manera. Sí, totalmente, supuesto. Totalmente. Vane, ha sido un placer, mucha mer para mañana y bueno, para el jueves ahí repitiendo. Nosotros lo vamos a ir comentando, por supuesto, como siempre en este programa. Así que nada, éxitos y seguramente Muchísimas gracias. Los pibes van a disfrutar a full con esta reina mala. Exactamente. Muchas gracias, chicas. Dale, abrazo grande, Vane, gracias. Abrazo, chau. Chau.